Miles de parejas, hombres y mujeres alrededor del mundo, desean concretar su sueño de ser padres. Los tratamientos contra la infertilidad ayudan anualmente a parejas de todo el mundo a formar la familia que soñaron. Biomás es una compañía argentina con amplia trayectoria en el país que desarrolla hormonas utilizadas en el tratamiento de la infertilidad masculina y femenina. Estas hormonas se extraen de la orina de mujeres menopáusicas y embarazadas en Argentina y cumplen con estándares internacionales, utilizándose en más de 100 países en el mundo. No hay que mucho pensar, ¿no? Porque es para un bien para otra persona. Es un bien que lo haces con ganas, con alegría, con sabiendo de que servís todavía. El proceso de extracción de hormonas tiene lugar en esta planta, diseñada para operar bajo condiciones cuidadosamente monitoreadas y cumpliendo con controles de calidad. Organismos nacionales e internacionales validan la calidad de nuestros procesos. Un grupo de visitadoras domiciliarias se encarga de conocer a las potenciales donantes. Solidaridad, compromiso, calidad e interés por las personas son los valores que guían el trabajo de todos los que forman parte de Biomás. Gracias a las hormonas producidas por Biomás, parejas en todo el mundo han cumplido el sueño de tener un hijo. Vos pones un montón de ilusiones, todo el sueño de tu vida que va en un tratamiento, ¿no? Dicen que después de los 35 ya sos vieja y gracias a Dios a nosotros no fue bien en la primera. La solidaridad de las donantes y el conocimiento aportado por Biomás lo hacen posible. El milagro de la vida da sentido a nuestro esfuerzo.